principio todo de verdad. Aprende su confianza en mí. La gente dice que pero de mal, aunque la he engañado, es que he cometido un error y le pagaré el dolor. Sabes tú que yo por ti me siento un dolor. Déjame decirte una vez más que tú te gusta con la que, pero además, a ver las palmitas, a ver.